Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Esclavos Blancos para Venezuela. La abolición de la esclavitud se decreta por el Congreso venezolano el 23 de marzo de 1854. El presidente de la República era José Gregorio Monagas, acto que le hizo famoso en la historia. El decreto de Bolívar del 2 de junio de 1816 ya había sido olvidado. Por cierto, que los primeros esclavos venidos a Venezuela no fueron negros. Fueron 6 esclavos blancos nacidos en Castilla, quienes fueron traídos por Alonso de Ojeda, a quien se le permite hacerlo por el rey en 1504. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.